tu condición. En ninguna parte. Buenas, muy buenas noches. Aquí estamos en Onda Polígono, en el 107.3 de la FM, en ondapolígono.org y también en Radio Ritmo Getafe. Un nuevo programa de Rutas Enemigas. Ahí estaba sonando Los Enemigos en un primer momento y con un tema de los que estamos repasando, de Vida Inteligente, del año pasado. Aflicción, jarroquera, pesada y con esa letra marca de la casa. Y después, pues teníamos ahí un archivo que se nos había quedado perdido en la inmensidad, en la carpeta de Rutas Enemigas del ordenador de mi casa, que nos hizo hace tiempo pues nuestro sintonizador particular, Diego Laey, y que he rescatado y que yo creo que va a volver a acompañarnos alguna que otra vez más por aquí, por Rutas Enemigas. Una broma, pero muy bien hecha. Sí, señor. Y nada, Diego, un mensaje particular para ti. Paciencia. Dejamos los mensajes crípticos para los colaboradores y seguimos con el programa. Bueno, empezamos el programa, arrancamos el programa. Un programa que hoy va a estar como principal leitmotiv, va a tener a los Afrestos Speaking Public, al grupo de Badalona, que van a acercarse a tocar por Madrid en breves, y vamos a entrevistarles por teléfono. Ese es lo principal del programa de hoy, pero aparte de eso, pues tenemos más cosas de las que hablar, tenemos más música que poner, y una de las cosas... Espérate, trae tu cerveza. Una de las cosas que tenemos que hablar y que surgió pues el viernes pasado, creo que fue. Sí, viernes 13. No sé si fue casualidad o esto fue premeditado. Pues en Facebook, pues apareció un comunicado de la Resus, de la banda toledana, diciendo que se iban, que hasta aquí hemos llegado, que esto se ha acabado y que se acabó y que otra cosa mariposa, ¿no? Que empezarán pues con otros proyectos si los tienen o no. Y en ese comunicado pues decían también que tenían dos conciertos pues pendientes, el 18 de abril en Ciudad Real y el 23 del 5 de mayo en Toledo. 23 del 5, un concierto del que están diciendo, vamos, en Facebook también han sacado una especie de convocatoria para que la peña pues opine cuáles son las canciones que quieren escuchar en ese bolo, en ese último bolo de la Resus. Yo por mi parte, que toquen cualquiera, que toque los cojones, básicamente. Y lo que dije en Facebook, que vayan donde vayan, pues sigan molestando, y sigan haciendo ruido y sigan dando caña. Por otra parte, también deciros que la semana que viene tendremos por aquí a Verse, al cantante de Resus, con un programa que va a estar muy especial. Ya os voy emplazando para él, la semana que viene, el miércoles que viene. Y esperemos que suene en el próximo concierto, en estos últimos conciertos de Resus, en Ciudad Real y en Toledo, 18 de abril en Ciudad Real y 23 de mayo en Toledo, pues que suene esta canción que vamos a poner ahora, una de mis preferidas del último disco, de La Casa de las Serpientes, del año 2013. Se trata de Hienas y Lobos. Yeah. Pues ahí estaba, Hienas y Lobos, de La Casa de las Serpientes, último disco de Resus. Nada, chicos, que vaya bonito y a ver si nos vemos en los últimos bolos. Bueno, y de Resus vamos al meollo de la cuestión del programa de hoy, a la entrevista con Afraid to Speak in Public, que como os he dicho, pues estará por Madrid la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Presentando pues su último disco, cuarto en la carrera de este año, es el disco, y se llama Dos Minutos de Silencio. Vamos a escuchar, antes de la entrevista, Death in Excess, Afraid to Speak in Public. Knocking on my door, it is making me upset. Driving me mad, there's nothing left. The same old song of Texas Pell. I'd like to not think anymore. I'd like to not think anymore. I'd like to not think anymore. Let me roar. I'd like to not think anymore. But I can't, it's my business point. Maybe it's starting to be cool. In the other hand, my sweat is sin, and it's really my own brain, but I don't care. Sometimes good, sometimes bad. This is the wrist down of my pad. Don't push me again. Let me get away. Left, right, wrong, right, heaven, hell. So catch a pure guitarist. It doesn't matter, it's the same. It doesn't matter. There's nothing left. It doesn't matter. There's nothing left. It doesn't matter. There's nothing left. Nothing teníamos, como he dicho antes, Death in Excess, una de las canciones que están incluidas en el último disco de Afraid to Speak in Public, Dos Minutos de Odio. Y al otro lado del teléfono, si todo va bien, tenemos a Mariano, el guitarrista. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Lo primero que te pregunto. Sí, sí, sí. Que siempre hay algún pequeño follón con las líneas telefónicas aquí en este programa, y lo primero que pregunto es esto. ¿Me oyes bien, no? Entonces... Flojito, pero te oigo. Ya flojito. Bueno, a ver si podemos ir solventándolo poco a poco. Bueno, como hemos dicho, último disco. Y si te parece bien, vamos a empezar por el punto de partida de este último disco, que ha sido si no me equivoco, pues la reunión que vosotros hicisteis, o sea, la reunificación que hicisteis con motivo del 20 aniversario de la Sala Garaja de allí de Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahí empezó todo. Ahí empezó después de mucho tiempo pues nos vimos y decidimos volver y a partir de ahí, pues bueno, luego en el camino se quedó el batería porque no estaba de acuerdo en seguir y el resto de la banda pues sí que teníamos claro que ya que habíamos montado el directo pues nos apetecía hacer algo más, ¿no? Seguir un poquito adelante, sacar un disco, hacer un poquito más de, bueno, ver qué pasaba. ¿Y eso se barruntaba, lo barruntaba alguno de vosotros antes del concierto de reunificación o surgió en ese momento? Pues la verdad es que no, en alguna vez en todos estos años alguna vez lo habíamos aquello alguna vez intentado, pero nunca había sido posible y ya estaba como olvidado, ¿no? Y fue a partir de que nos llamaron para este concierto, nos juntamos y salió que sí y justo en ese a partir de ese vuelo es cuando ya decidimos, hostia, empezamos a pensarlo, dijimos, hostia, pues ya que hemos montado el repertorio y ha sido fácil, pues vamos a tirarlo para adelante. Ajá. Es que además habían pasado ya 14 años, ¿no? Desde la separación, desde el 98. Sí, por ahí va, o sea, la cosa, eso, 14, 15 años que nos habíamos separado. Un ratito, sí. Sí, sí. ¿Y las sensaciones en ese concierto cómo fueron? Pues muy muy positivo, porque claro, era también un ambiente festivo, que había un 20 aniversario de una sala que había sido muy muy mítica en Barcelona. Y pues había mucho público, con más grupos y demás, y muy bien, o sea, la sensación fue muy buena. Doctor Calypso, No More Lies, Fantástico Hombre Vale, vosotros aquel día, ¿no? Eso es. No está mal. Bueno, y ya volviendo propiamente al disco, le he dado unas cuantas escuchas, dos o tres. Yo creo que todavía tenéis ahí ese espíritu inquieto y así intuitivo y un poco experimentador que teníais siempre, pero yo te quería preguntar a ti por cómo lo ves tú, si es así o consideráis que os habéis atemperado un poquito con los años o con el tiempo, tenéis más experiencia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que evidentemente después de 15 años cambia un poquito la visión, pero yo creo que conserva la esencia de nuestra manera de hacer los temas, pero quizás sí que ahora son un poquito más dentro de lo que hacíamos, pues creo que son un poquito más los más sutiles, ¿no? No son tan cortantes, siguen siendo cortantes, uh-huh, pero no al extremo que eran en otros discos, o sea, es un poquito más, sí que más una línea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cada canción, o sea, es como más fina, los cortes no son tan bruscos, son más como más finitos, ¿no? Ajá. Ah, sí, los cambios son un poquito, sí, es verdad, tienes razón, un poquito más delicado, todo más aterciopelado, ¿no? Por así decirlo. Y vale, vosotros habéis cambiado, pero ¿qué notáis en qué notáis que ha cambiado lo que os rodea? Ya sea en 17 años, vamos, en 17 años desde el 98, ¿no? Que han pasado. Sí. Que habéis notado, no solo en Barcelona, en Badalona, en vuestra ciudad, sino pues Cataluña, el resto del estado y tal. ¿Qué notáis qué has notado tú que ha cambiado? Hombre, a nivel musical, o sea, el panorama está infinitamente, para mi punto de vista, está infinitamente peor ahora que, o sea, en todos los sentidos, en cuanto a salas, en cuanto a promotores, en cuanto a público. Parece que a la gente le cueste mucho moverse, o sea, antes hacías un concierto en un pueblo y te venía toda la gente de 6 pueblos alrededor, ahora parece que solo va a venir la gente que está en ese pueblo. Hay muy poca movilidad, muy pocas ganas. Yo creo que son muchos factores, o sea, desde los estamentos públicos se ha machacado mucho la cultura y se ha hecho todo más superficial. Supongo que internet también ayuda, que se le ha perdido un poquito de respeto a la música, como todo se ha convertido un poco en consumo rápido, ¿no? O sea, todo interesa un poquito menos de lo que interesaba en los 90. Uh-huh. Sí, sí. Y puede sonar un poco a opinión de alguien ya que se ha hecho mayor y que siempre, que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero yo creo que no va por ahí. Yo creo que Es que son muchos factores, la globalización, yo qué sé. La cultura está un poco, yo creo, en general, y sobre todo la música está un poco en horas bastante bajas, uh-huh. para mí. Y lo que se refiere ya a aspecto puramente musical, grupos nuevos y tal, o ¿estás ahí al tanto o no? ¿Y qué piensas de ellos si estás al tanto? A ver, de o sea, por lo menos por aquí, por Cataluña, de cosas nuevas, o sea, no sé de cosas que realmente sean interesantes. O sea, lo que se oye aquí es bastante todo descafeinado y bastante bastante correcto, ¿no? O sea, que podría ser casi música de campaña electoral de cualquier partido. No sé, me parece que falta un poquito las nuevas generaciones, un poquito más de inquietud, de ganas de ser, que es lo que toca cuando eres joven, de ser un poquito más transgresor. Creo que falta un poquito de transgresión en esta época que estamos ahora. Transgresión, que no sé. Bueno, voy a preguntarte porque es un poco de curiosidad. Aunque sé que la portada del disco está basada en 1984, ¿no? Es un fotograma de la película. El título es lo que me descoloca. No sé si habéis tiene ahí un guiño ahí o qué es lo que pretendéis decir con ese título del LP. Pues es un fragmento de igual que el fotograma es de la película. Los dos minutos de odio es una parte del libro también, del mismo libro de 1964. Uh-huh. Y los dos minutos de odio es, a ver, en una sociedad súper manipulada que hay en esta novela, pues los líderes políticos en unas telepantallas que había en la ciudad sacaban algún enemigo público, sí. Y la gente durante dos minutos cada día sacaba su odio contra ese enemigo público, ¿no? Uh-huh. O sea, es una frase que habla mucho de la manipulación de una sociedad, ¿no? En esa novela llevada al extremo, ¿no? Pero o sea, a la gente le podían sacar a un enemigo público durante dos minutos en un día para que descargase su rabia. Y esa era toda su oportunidad de descargar la rabia que tenían durante todo su día. Sí, pero muy real y muy actual. Vamos, siempre ha sido. Los chivos expiatorios, ahí están. Y ahora tenemos, ayer fue, tenemos otros 8 más. Por así decirlo, ¿no? Eso es. Los de Barcelona, los del Parlamento. Primer concierto en el Garage, ¿no lo pronuncio bien, por cierto? Sí. Me alegro. ¿Cuánto más ha habido desde entonces? Pues no recuerdo ahora, pero yo creo que por lo menos habremos hecho unos 12 o algo así. Y bueno, ahora tenemos algo así importante que hacemos el día 1... del mes que viene. Hacemos la presentación en Barcelona, en el Apolo 2, y antes, el día 27, estaremos en Madrid, en una sala más pequeñita, pero bueno, a ver qué pasa, porque estamos un poco aquello como viendo, tanteando cómo está el panorama, porque realmente, bueno, a ver qué se cuece, ¿no? Porque antes Madrid nos funcionaba, Euskadi también, y había varias zonas que nos funcionaban. A ver qué ocurre ahora, hay que ahora empezar a moverlo otra vez. Día 27 de marzo a las 9 y media en la sala Barracudas, Rock Eso Bar, es. Y acompañado de Individuo Cero. 8 Eso euros es. Anticipada y 12 en taquilla. Eso es. Yo ya tengo mi entrada, por cierto. ¿Vienes? Sí, os veo, al final he podido. Sí, he podido ir. Y nada, pues ahí nos veremos. Ya os diré algo, os saludaré. Sí, eso. Que, oye, yo vi... Tengo ganas de volveros a ver porque yo solo en su momento, cuando estabais en pleno apogeo, os vi una vez en vuestro pueblo, en Badalona, os vi, me lo dijo mi primo, un primo que tengo que vivía en aquella época en Santa Perpetua, y fuimos a ver, bueno, había más gente a la que ver, pero me dijo, este no te lo pierdas ni de coña, y fue cuando tocasteis en el Pop Festival, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo, un festival muy potente que montaron, que duró un año porque... Sí, visto y no visto. Duró un año porque los promotores en aquella época iban a lo grande y luego se les quedaba, bueno, veían que no, tampoco se podía ir tan a lo grande. Pero sí, un festival muy potente. Si no recuerdo mal, estaba Sonic Youth, sí. Estaba, hostia, Yo la Sinistro tengo. Total, no recuerdo más, Beck. Pero había varios grupos potentes. Beck estaba... Estaba, es. Yo la tengo, estaba Sister Ray, se llamaban. Los Enemigos. Ah, eso es. Había unos cuantos. Marc Parrot. Sí. Que no sabíamos muy bien qué pintaba allí. Pero, vamos, me acuerdo de ese concierto mucho. Y me acuerdo de vosotros, de la potencia y de la energía que desplegabais en el escenario. ¿Habéis tocado alguna vez en otro sitio así tan grande? Sí, en aquella época sí que habíamos hecho, sí, festis de este tipo. Recuerdo, por ejemplo, el Doctor Music, que era un macro festival, que también lo mismo, que duró 2 años, pero un festival, ya te hablo desde David Bowie, Sepultura, no sé, todos los grandes de todos los estilos. Era un festival de estos que duraba 3 días, sí, o algo así. Y también recuerdo, por ejemplo, una vez en Copenhague, también en un festival en el Roskilde, eso es. Ajá. En el Roskilde, y bueno, sí, habíamos hecho algún festi así grande, habíamos estado. Pero bueno, siempre compaginábamos. Si nos salía algo grande, guay, pero también hacíamos ocupas, hacíamos de todo. ¿Y qué preferíais? Pues no sé qué decirte, o sea, un festi siempre tiene un componente muy muy potente, ¿no? De impresiona, ¿no? Porque ves ahí mucha gente y un escenario grande, pero al final creo que te emocionas más en una sala pequeña, porque tienes a toda la gente ahí súper pegada, ¿no? Es como más caliente. El sudor salpica. Eso es. Sí. Pues nada, muchas ganas que tengo de que me salpique vuestro sudor el viernes que viene. Ahí estaremos. Bueno, Mariano, muchas gracias por habernos atendido. Y vamos a poner ahora, si quieres presentarla, la canción Perceptions. ¿Algo que tengas que añadir? Pues nada, ¿no? Que es una de las... Mira, es la preferida del cantante, de Monty. Ajá. Pues nada, vamos a escucharla y lo repito. Muchas gracias por habernos atendido y nos vemos el viernes, ¿vale? Pues venga, gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. I Bueno, pues creo que sé por qué, o intuyo por qué la canción Perceptions de Afflicted Speaking Public es la preferida de Monty. Muy Afflicted Speaking Public old school, podríamos decir. También es mi preferida del disco, por cierto. Y después de los Afflicted, pues estas fieras corrupias que son las L7, con su Fast and Frightening del Smell the Magic, su segundo LP del 90. Seguimos en los 90, ¿no? Más o menos. Con este pedazo de disco de estas chicas de Los Ángeles, cuarteto, que estuvieron activos desde el 85 hasta 2001 y que se han vuelto a reunificar con la formación, yo creo que la formación totalmente original, si no me equivoco, o la más famosa de ellas, vamos. No original, original, pero sí la que tuvo más peso, ¿no? Ahí está Donitas para el frente, reunidas, como he dicho, hace un añito, el año pasado. Y esperemos disfrutar de una actuación salvaje y gamberrota, como las que no creo que lleguen a ese nivel de las que tenían antes, pero esperemos que se acerquen en esta esquena. En esta esquena 2015 tocan el viernes 19 y tenemos muchas ganas. Bueno, pues del disco producido por Jack Endino, Smell the Magic, del 90, pues vamos a poner, hemos puesto la anterior, Fast and Frightening, y cambiamos de disco, nos vamos al tercero, del 92. Para mí estos dos son la madre del cordero, de las L7. Esta vez editado, producido por Butch Vig, y se llama Bricks Are Heavy, y vamos a poner un pelotazo salvaje con el que arranca el disco, que es War Guns, una cosa loca. L7. Pasada de tema, ya vamos muertos. War Games, L7, Askena, 2015, viernes 19, no sabemos horas, pero estaremos allí clavados para ver a las L7, entre otras cosas. Y a la esquena pues se desarrolla en Vitoria, ¿no? Como bien sabido. Y vamos con una banda vitoriana ahora. Una banda raruna vitoriana, podríamos decir. Un dúo de guitarra batería, de estos que hay muchos ahora, ahorrando costes, podríamos decir. Se llaman Viva Bazooka. Vamos a poner una canción de su quinta referencia de diciembre del año pasado, de 2014. Se llama Beso Mata, banda Bang. Y lo dicho, difícil de etiquetar, más raros con para verde, instrumentales, eso sí, fieros y muy buenos, la verdad. Un disco editado a tres bandas por Bazooka Records, supongo que los mismos, Polyburo Recording Fiasco y Cosmic Tentacles Production. Un 12 pulgadas, 325 unidades y disfrutable en el Bandcamp. Vamos a poner del disco que hemos dicho, Beso, Mata, Banda, Bang. Una canción con un nombre muy sugerente. La izquierda, Berchale, me mata. ¡Viva! Estaba cortante desde Vitoria, Viva Bazooka, con su La izquierda, Berchale me mata, del disco, último disco del año pasado, Beso, Mata, Banda, Bang. Y empezamos a cambiar un poco el tono, aunque bueno, todavía esta canción es potente, la que vamos a poner ahora, pero bueno, vamos cambiando el tono hacia el final del, ya que hemos pasado el ecuador del programa, como siempre, pues vamos a cambiar de baile. Y nos vamos a ir a otros derroteros. Y empezamos ese cambio con una canción que tenía yo aquí pendiente de hace mucho tiempo, que no la pongo, que no la pongo, que la pongo, que la pongo. Ta, hoy cae. Se trata de la inglesa PG Harvey, con una canción de su Wreath of Me, segundo disco, su mejor disco, su disco más crudo del año 93, 90 otra vez. Se llama 50 Foot Queenie. Una tía a la que la seguí la pista hasta el cuarto disco, It Is Desire, del 98, pero luego, no sé, por desidia, porque me parecían peores discos y tal, pues la voy abandonando y yo creo que es hora de retomarla. Ahora mismo acaba de terminar su último proyecto en enero y febrero de este año, se llamaba Recording in Progress, y aparte de disco, pues era una especie de performance, una instalación artística, en la que se ve a PG y a su banda grabar el disco en directo. Tú pagabas la entrada y veías el proceso. Ahí en Londres estaba el tinglao montado. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, que es una cosa pues bastante bestia también. 50 Foot Queenie, PG Harvey. Thank you. Qué grande es Polly Jean. Sí, señor, este discazo Ride on Me del 93. Pues es su mejor disco. Y note la audiencia como la canción se dispara. Me encanta. Una cosa muy típica de ella, por cierto. Pues eso. Ahora voy a poner una canción que no tenía previsto poner. Que la tengo aquí en el. Aquí en el ordenador. Y que está un poco ahí abandonada. Y la voy a enchufar ahora mismo. De Gran Dama, de PJ Harvey, a otra grande, versioneando a otra más grande todavía. Hablamos de Sioux con sus Banshees, versioneando el Strange Fruit de Billie Holiday, del disco Through the Looking Glass, un disco de versiones que es una maravilla. Y como siempre digo, esta es una de esas canciones que me gustaría escuchar. Bueno, me gustaría que escuchase la gente cuando esté fiambre. Vamos a ponernos siniestros. Strange Fruits a través de Sioux y Sioux. Southern trees, they're strange fruits, blood on the leaves, and blood at the roots, black bodies swinging in the southern. Trees, pastoral sing of the gallant south, of the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the Joder, qué maravilla. Entre Sioux, ese toque de funeral nuevo arlanero y los arreglos de viento, pues queda un temazo. Un temazo como es esta versión de Strange Fruit de Billie Holiday, que yo creo que no desmerece nada a la grande. Bueno, y de Siouxsie and the Banshees, vamos a alegrar un poquito el careto. Perdón. Y vamos a escuchar a un grupo inglés también, más reciente, de también de los 90. The Last se llamaba, The Last, deletreo LA apóstrofe S. Un grupo de Liverpool, y ahí se nota un poquito ese palo, esa ciudad, y que fue conocido principalmente por, bueno, Sierra tiene un disco, un LP, este, homónimo, del 96, como he dicho antes, bueno, no sé si lo he dicho, la verdad, y ya está, y un pelotazo que tuvo bastante éxito, que se llama There She Goes Again. There She Goes, a palo seco, no mentemos. Que todo el mundo conoce, aunque no lo voy a poner, porque a mí me parece, la verdad, es una de sus canciones más, para mi gusto, más flojillas. Esto ya lo he discutido yo con mi amigo Sorrow, miembro de los Moonshiners, por cierto, un dúo vallisoletano de folk rock, podríamos decir, que vendrá dentro de poco a tocar aquí al estudio de Onda Polígono. Y como decía antes, pues le comentaba a él que esta canción es un gran hit, un hit muy digno, pero coño, que tiene canciones mil veces mejores, como esta que vamos a poner ahora y la siguiente, porque voy a poner dos, no me voy a contentar. La primera que vamos a escuchar es, pues, incluida en este disco, en el único disco que hemos dicho, y se llama Timeless Melody. Caught on wines, babe, rhythm, rhythm. Ahí teníamos a los Lush con Timeless Melody, un pop ahí brioso. Pero aparte de este estilo, pues tenía otras cositas. Este grupo que duró poco y que luego fue un poco guadianesco, con múltiples reuniones que no han llevado a nada en concreto nunca, más que algunos conciertos. Y tienen otros sonidos también en su cartera. Es el caso de la que vamos a poner ahora, 7 minutos y pico de psicodelia desvaída, excepto el atropellado final. Hablamos de Looking Glass, de Lush. Thank you. fantástica. Me hago la hostia. Sí, señor. Looking Glass, The Last, su único LP del 96. Un grupo que, aunque yo haya echado peste de alguna canción suya, la verdad es que tiene maravillas de este estilo, que nada, que hay que disfrutarlo sí o sí. Y maravillas son las dos que nos quedan. Dos buenos pelotazos, una de los 60 y otra de los 80. Vamos con la de los 60. También un toque psicotrónico tiene esta canción. No tanto, pero lo tiene. Se trata de Richie Havens, el cantautor recordado por abrir Woodstock, por esa primera canción que aparece en la película, con ese característico estilo de la acústica, muy percusivo, muy, muy rítmico. Richie Havens, un tío prolífico también. Vamos a poner un tema de su quinto disco del 69. Se llama Richard P. Havens, 1983. Así se titula el disco. La canción es Indian Rope Man. No he traducido la canción, no me he puesto a ello. Pero este hombre tenía antepasados indios. Supongo yo que ahí habrá algo. Un disco muy adornado. Supongo que los tiempos obligan. El año obliga, ¿no? Un poco psicotérico, ya te digo. Muchos arreglos. Mogollón de versiones de los Beatles. Están Strawberry Fields, Lady Madonna, With a Little Help from My Friends y mi favorita de todo el disco, She's Living Home. Pero bueno, como he dicho, vamos a poner una canción propia de Richie Havens, que es un pelotazo, la verdad. Indian Rope Man. Indian Road Band de Richie Havens, de su disco Richard P. Havens, 1983, del 69. Como he dicho antes, un disco muy adornado. Su instrumento de cabecera, que es la guitarra, totalmente asfixiado en esta canción, con la batería y las teclas. Recargadito, barroco, para lo que él era. Pero aún así, un pedazo de tema de la hostia. Sí, señor. Richie Havens. Y de los 60... vamos a los 80, con un tío que aquí yo creo que no he puesto nunca. Lo puso Elena una vez, creo, en las versiones, pero yo no lo he puesto nunca. Es un tío por el que me he tenido que dar de hostias, entre comillas, no son literales, pero al que he tenido que defender mucho. Se trata de Elvis Costello. Voy a poner un tema de una de las cintas, aunque aquí no puedo poner la cinta porque está chafado el canal del cassette. No puedo usarlo, pero me hubiera gustado traerla. Una cinta que fue la primera que me compré de él. Ahí aparece en la portada con esas gafotas, con una corona y con un título bastante chulesco: King of America, el rey de América. Ahí, un tío más british que el Tedra 5 diciendo eso. Y haciendo un disco, uno de sus primeros discos donde se acerca, bueno, no sé si era de los primeros, pero es uno de los que suele hacer habitualmente, o sea, acercarse al folk y a los sonidos tradicionales norteamericanos y llevárselos a su terreno directamente. Es un disco del 86, su décimo disco, este King of America del que hablábamos, producido, entre otros, porque hay más gente, por T-Bone Burnett, ahí en nada, cualquier cosa, y acompañado de los Attractions y la verdad es que no sé, porque este tío juega mucho con su grupo de acompañamiento, The Confederates. No sé si serán los mismos con otro nombre, no puta idea, aquí no distingo, la verdad. Y vamos a poner una joyita, pues eso, de dulce para irnos. Se trata de, a ver si la veo, Little Palaces. Es una cosa loca, con unas mandolinas ahí adornando todo, que da gusto. Y nada, este es el último tema del programa de hoy. Un programa esquizofrénico, como siempre, como me gusta. Y nada más que deciros que os emplazo a la semana que viene, aquí acompañado de Verse en el estudio, pinchando mano a mano cosas que nos gustan y que a vosotros no sé si os van a gustar tanto. A lo mejor nos hacen cantares con el programa de la semana que viene. Lo dicho, adiós, muy buenas. Ahí os quedáis con Elvis Costello. Que no se os atragante el dulce. Disfrutadlo y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chocolate Town, all the trains are painted brown, and the silver paper of the wrapper. There's a dapper little man, and he wears a wax mustache that he twists with nicotine fingers as he drops his cigarette ash. And someone comes and sweeps it up, and then he doffs his cap. And there's a rat in someone's bedroom, and there's shit in someone's trap. And they'll soon be pulling down the little palaces. And the doors swing back and forward, from the past into the present. And the bedside crucifixion turns from wood to phosphorescent. And the moving problem families from the south up to the north. Mother's crying over some soft soap opera divorce. And you say you didn't do it, but you know you did, of course. And they'll soon be pulling down the little palaces. It's like shouting in a matchbox filled with plasterboard and hope, like a picture of Prince William in the arms of John the Pope. There's a world of good intentions and pity in their eyes. The sedated homes of England, there's the vandalized. So you knock the kids about a bit because they've got your name. And you knock the kids about a bit until they feel the same, and they feel like knocking down the little palaces. You're the twinkle in your daddy's eye, a name you spray and scribble. You made the girls all turn their heads, and in turn they made you miserable. To be the heir apparent to the kingdom of the invisible, where you knock the kids about a bit because they've got your name, and you knock the kids about a bit until they feel the same, and they feel like knocking down the little palaces.